Bien, estamos preparándonos, recuperando un poco lo físico y poniéndonos a tono para saber que es un partido que puede ser muy, muy importante, donde ellos tienen que salir a buscar un poco el juego desde algunos aspectos y nosotros mantenerlo duro con un equipo de mucho carácter, un equipo que cuando puede hacer su juego lo hace bien. Entonces, redoblar lo bien que estamos haciendo defensivamente, lo bien que lo hicimos el último juego en momentos, no permitir que puedan correr y no tomen segunda chance, que en el 5 contra 5 estamos con los porcentajes de puntos que ellos queremos. Si no nos meten muchos puntos y volvemos a hacer bien eso, es un punto interesante y bueno, y nosotros seguir. Meter más puntos de corrida que ellos me parece un punto importante y que, bueno, tenemos que seguir buscando las variantes defensivas que nos permitan llegar con espacios al ataque.